noche ando peligroso. Ella no es mi esposa, pero el esposo me lo vio y dijo, ay, ay, ay, ay, ay. Oh. Wow, baby. Hoy yo quiero con una loquera, con una loquera. Voy al puerto a la disco, voy al puerto a la disco. Voy al puerto a la disco. Ay, estoy bien loca con la nota en high. Voy al puerto. Ay, hoy yo no llego a casa de mi mami. Dame el momento, buena nota. Me responsabilizo cuando me explota. Voy que si voy, tengo una gota. Y si te fuera a viña del mar, ya tengo todas las gaviotas. Una que se va y otras bendiciones que llegan. Hoy quiero una p*** que lo mueva como Omega. Aquí misionamos y la gata no se riega. Chambonean, pero no me matan como Omega. Necesito más tiempo del que tengo. Ya todo me aburre y con nada me entretengo. Bajando la net y forito sin dividendo. No viven su vida y yo los entiendo. Miren de los bleachers, mi es de metiche. Quiere que me encapriche pa' que me la. Estoy puesto pa' tu ver una nota, nota, nota. Explotar la cuenta y perrear moral. El tal de otra que no sea la mía. Mi Bantam, el único DJ sin apellido, DJ Carlito, por yeah. Mega 97.9. La Mega 97.9, número uno para salsa, merengue y mucho más. Llegó el lunes, caramba, caramba, ya llegó el lunes. Esta tarde boleto para el concierto de Aventura, boleto para el concierto de Gillo Sarante, Víctor Manuel, Natalia Jiménez, Mega Bash MX, Salsa Festival. Pero lo más importante, llegó el juego Fuetazo de Dinero, regalando miles y miles y miles de dólares a todos nuestros oyentes. ¿Sabes cómo? En esta media hora, en dos minutos, te voy a dar una mega clave donde vas a tener la oportunidad de ganar dinero. Pero mira, tienes que entrar a lamega.com y poner esa palabra que te voy a dar en la próxima dos minutos. Después vamos a sacar un ganador entre las horas de las cuatro y vamos a decir quién fue la persona ganadora del dinero del juego El Fuetazo. Así que pendiente, que antes de irnos a comerciales te vamos a dar la primera mega clave de esta media hora. A las 25 llega Nilda Rosario, llegó otra vez Met Gala a New York City. ¡Vamos! ¡Buenas tardes! Aparentemente estabas contento, estabas feliz, besando por ahí, así como antes me besaba a mí. En parte me alegra que uno de los dos no esté llorando. Ojalá me piense como, como, Y aunque yo hago como si nada. ¿Y qué pasó? Siente vacío el cuarto, insisto. Llegábamos hasta el quinto. Te extraño tanto, sitio distinto. Me duele ver cómo me dejan visto. Siento que me extraña un poquito. Yo misma los pajaritos me dicen, ¡eh! ¿Por qué razón no me miras la cara? Aventura, se va a venir y es que note que sigues enamorada. Oye, tus ojos te mostraron pasión y falsos sentimientos. Escucha las palabras. Por el hecho de tu rechazarme mientras te mueres tan dentro. Te voy a ser sincero y confieso, no te miento, te extraño. transcurrió tanto tiempo, aún guardo tu retrato. ¿Y a dónde irá este amor? Todita la ilusión, me pregunto a cada instante. Yo sé que yo fallé, pero tu orgullo y tu actitud me impiden recuperarte. Niegas sentir amor, ocultas la pasión y también me rechazas. Por demás, ay, todavía me amas. No importa que hoy te alejes de mí, me extrañas. Ya se acabó lo bonito. Ya no hay pasión en nuestra habitación, solo hay frío. No queda nada lindo. Aquel amor que sentíamos los dos se ha perdido. Ahora la soledad se sienta a hablar conmigo y se burla de mí porque sabe muy bien que ya no estoy contigo. Ahora la soledad se sienta a hablar conmigo porque sabe muy bien que ya no estoy contigo. Lo bonito se esfumó y solo queda dolor aquí en mi pecho. Todo lo lindo se fue y no me siento bien si no te tengo. Y solo queda dolor y mi corazón hoy está deshecho. Murió la pasión y nuestra ilusión se está perdiendo. Todo lo bonito se esfumó y solo queda dolor aquí en mi pecho. Todo lo lindo se fue y no me siento bien si no te tengo. ¡Qué rico! ¡Qué rico! La Mega 97.9, número uno para salsa, merengue y mucho más, baby. Heavy Air DJ Carlito, Nila Rosario, buenas tardes. ¿Qué es lo que está pasando en el Met Gala? El Met Gala hoy, como siempre, está en nuestra área cada año. Así que lo que es la área de la Quinta Avenida, desde la 79 hasta la 85. Este año hay muchos de los nuestros. Está Bad Bunny, está J-Lo, quienes estarán ahí desde las 6 de la tarde. Se va a llamar Bellas Durmientes, Despertar de la Moda. Así se va a llamar. Todo el mundo tiene que ir más o menos vestido así. Así que, por favor, aléjese de lo que es la Quinta Avenida, a menos que no vaya a verlos a ellos desfilar, ¿verdad? La Quinta desde la 79 hasta la 85 desde las 6 de la tarde. Pero también saben que hay protestas y los grupos pro-palestinos van a estar protestando a una milla de ahí, comenzando a las 5 de la tarde en Hunter College, en la 66 Lexington Avenue. No se sabe si ellos van a seguir hasta el Met Gala, porque sabe que lo hicieron en lo de Macy's, sabe que lo hicieron en lo de Times Square, así que no se sabe si va a llegar hasta el Met Gala. También hay protestas a las 4 de la tarde en Columbia University, ese mismo grupo, y ese mismo grupo están ahí, y déjame decirte que lo que se temía, suspendieron la graduación. Columbia University no va a tener graduación, así que increíble. Vámonos entonces a las carreteras, porque hay como que tranquilidad en la ciudad, hay mucho policía por todo esto, por el Met Gala, por las protestas, pero afuera hay muchos accidentes. La 278 dirección esta, a la altura de la 895, ahí hasta llegando hasta el Kennedy Bridge o el Triboro, una hora de retrasos, dos carriles cerrados. El Crossroads dirección sur, a la altura de Alexander Hamilton hasta White Plains, salida 5, 30 minutos también, dos carriles cerrados. El Bell Parkway dirección oeste, la salida 14 desde Pensilvania hasta Rockaway, también ahí de la 13, de la salida 19 a la 20, wow, casi 40 minutos de retraso. Esta noche 60 grados, nublado, mañana precioso, aproveche los 76, 59, yo creo que casi llegamos a los 80 grados, y lo que es entonces el miércoles también 76 y 58, pero hay lluvias en horas de la tarde. A las 35, mucha más música con DJ Carlitos, también a las 40 aquí en la Mega 97.9. Ustedes saben que estamos ahora con el fuetazo del dinero. También tengo boletos para Aventura, pero Carlitos, cuéntame. Le quiero darle la mega clave a la, okay, para la gente que tenga la oportunidad de ganar este dinero. Mira, la mega clave para la oportunidad de ganar el primer par de dinero es alegría. Recuerda que tienes que ir a la mega.com, tienes que ahí entrar y hacer la registración y usar la palabra alegría ahí con todos tus datos, y en la hora de las 4 vamos a escoger el primer ganador. Claro, se llama El Fuetazo del Dinero. Regresamos a las 35 con DJ Carlito y mucho más música. Yo soy Nilda Rosario.